line, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where now you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round gym. You're next. Like a Rolling Stone, estamos escuchando. Wow. Una canción de Bob Dylan, del cantautor estadounidense Bob Dylan, escribió en el año 65. Y, ¿qué se imagina uno si dicen Like a Rolling Stone? Todo positivo, todo bueno, me gustan los Rolling Stones y más. Nada que ver. Como una, like a Rolling Stone, como una piedra rodante. Un sería canto rodado, me parece. Un canto rodado. Es la definición. Pero esto no tiene nada que ver con el amor, ¿no? No. ¿Con qué tiene que ver? Mira vos, es una canción que tiene que ver, que expresa... Perdón, Robito, poneme el diccionario de traducción de letras del inglés al castellano. Así, Robito. Vos explicá después. ¿Querés que te traduzca Rolling Stone? No, la canción esta, Like a Rolling Stone. No, digo, para los que no entendemos inglés, perdón. Continúe, por favor. Este es mi minuto. Decíamos que pese a lo que uno puede pensar y escuchar de pensar que dice la canción cuando la escucha, tiene que ver con resentimiento y clamor de venganza. Ah, flauta. Y decía que describe una burla hacia una mujer que ha caído en desgracia, que ha estado en un muy buen nivel económico, que ha disfrutado de todas las bonanzas del bienestar económico, y de pronto ha caído en desgracia, y todo lo que tiene que ver con eso, con llevar una vida que en un momento estaba ahí en la cumbre y de pronto cae al barranco, como piedra sola pero con otro sentido, y cae ese barranco, y bueno, y esa vida difícil que la lleva a haber disfrutado por un tiempo, esa vida tan holgada, ahora esa vida tan difícil. Te leo una de las estrofas traducidas. A ver. Era hace una vez en que vestías muy bien. En la flor de la vida echabas unas monedas a los vagabundos, ¿no es cierto? La gente te decía, ten cuidado, muñeca, te la vas a pegar. Y tú creías que solo era una broma. Siempre te reías de todo aquel que te rondaba. Ahora no andas tan orgullosa. Ahora no hablas tan alto cuando tienes que mendigar tu próxima comida. Parece una canción de tango. Miss Lonely, señorita solitaria, es la señorita que es la protagonista de esta canción. Si no me decís que es una canción de rock, da para una canción de tango. ¿Ah, sí? Vos sabés que la banda, los Rolling Stones, que también es otra cosa que tiene que ver con este tema, bueno, porque Piedras Rodantes es la traducción, esta banda se formó antes de que Dylan lanzara esta canción. Y bueno, después Bob Dylan la hizo, la banda de Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones. Bueno, todos la conocemos. Pero buscando sobre el tema del término rock and roll, o sea, que después se impuso a través de la música, fíjate que nos encontramos que en realidad el origen de este término rock and roll es un término que tiene que ver con... más con los barcos. Con los barcos. Durante siglos. ¿Por qué? Porque rock es un movimiento que es de... ondulante. No, de atrás hacia adelante, sin ninguna connotación sexual esto, por ahora. Porque después sí lo tuvo. Y roll es un movimiento hacia los laterales. Bueno, el movimiento de los barcos, chicos. Atrás, adelante, un costado al otro. Atrás, adelante, es el barquito que se... Y lo usaban, era una expresión que si uno busca en la literatura inglesa del siglo XVII, cosa que nosotros no hicimos, pero si buscas vas a encontrar que generalmente este término, rock and roll, está referido a botes, a barcos. Después pasó a ser un término apropiado por la música espiritual negra del siglo XIX, con un significado religioso. Y después adquirió un significado sexual a través de

accidente, que si es delito quererte. Que me sentencia la muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Y el día que a mí me mate, que sea de 5 balazos y esté cerquita de ti. Y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con 1000 balas. Ay, yeah. Corazón, ¿por qué no hay? ¿No? Ni la Downs. Odio a esta mujer. Pero lo odias con cariño. No puede tener esta voz. Pero la no tiene. No puede tener. Chabela Vargas le dijo que era su seguidora. La nombró antes de morir. Chabela le dijo que esta era su seguidora. No puede tener esta voz. Pero la tiene. La forma de interpretación. No es una voz de piedra, ¿viste? No, es una voz total. Es una parte voz. Puede hacer esta voz tan así, esta forma tan de querencia, tan suave, y puede hacer una voz tan alta. Estas voces. Vamos a hacer un programa sobre la voz, ¿querés? Ahora volvamos al de las piedras. Hoy decíamos cuando empezábamos el programa de que las piedras también eran un símbolo de resistencia. Estas piedras se tiran. Piedras que se tiran. Bueno, conocidas. Y tiene que ver con la lucha de los palestinos por la reivindicar y recuperar sus territorios. Y como forma de protesta, viene desde hace bastantes años esta forma de lanzar piedra a los que consideran sus ocupantes, que son los judíos israelitas, y que se considera que son ocupantes los territorios palestinos. Uh-huh. Y hubo dos grandes intifadas, para tener noción de la importancia de esta forma de protesta, hubo dos grandes intifadas, aunque siempre aparecen estas formas de protesta en todo momento, aunque nosotros sepamos poco de esto, pero siempre hay, hasta los chicos, como ha penetrado en toda la cultura palestina esto de tirar piedras al ocupante israelí, hasta en los chicos que uno puede ver imágenes, poco, pero quienes consultamos bastante en internet, vemos estas imágenes de chicos tirando a estos monstruos tan armados con todo, que es el ejército israelí, piensa que es el ejército más armado del mundo después del estadounidense, a los chicos tirándole piedras. Uh-huh. Y decía que hay dos grandes intifadas, una es en 1987 y la otra es en el 2000. A la del 87 se la llamó la Guerra de las Piedras, y que muestra esta lucha entre los palestinos contra las fuerzas de ocupantes de Israel. Y la duró más de, hasta el 91, más de 4 años, y llegó a su fin con la firma de los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Digo, para que nos demos cuenta de la importancia y la fuerza que ha tenido esta forma de protesta. Y la segunda, decíamos, es del 2000 al 2005, piensen también en la duración de los años, una 4 y otra 5, pero continúa siempre siendo una forma de protesta que, más allá de tener esta fuerza como estas dos intifadas tan grandes, siempre está presente en la cultura palestina como forma de protesta y resistencia. Pensaba cuando vos comentabas esto sobre un paralelismo, ¿no?, con la historia de David y Goliat. David, el que derrota al gigante Goliat con una piedra y una onda, ¿no? Esto del poderoso que es derrotado con un piedrazo de uno que es chiquito. También recuerdos de la vida de uno personal. Uno también se acuerda, bueno, de lo que fue la plaza del 19 y 20 de diciembre, hoy que es 18 lo recordamos, y bueno. O el 26 de junio del 2002 con Darío Maxi en la estación de Avellaneda, cómo tiraban piedras frente a esa policía federal, provincial, disparando balas de goma y de plomo. Pero la piedra también es utilizada actualmente en una forma aberrante, ¿no?, que es lo que se conoce con el tema de lapidación. Ustedes contaban una forma de usar la piedra como defenderse del autoritarismo, pero también, como que es el humano el que usa la piedra, se la puede usar como elemento bastante autoritario, con esta forma que decía Fabi, ¿no?, de la lapidación, que es una sentencia a muerte. A alguien lo entierran hasta la cabeza, o sea, le dejan la cabeza afuera, perdón, y le empiezan a tirar piedras. Lo que tiene este modo de asesinato, o sea, de ajusticiamiento para el que impone la pena, ¿no?, es que tarda en morirse el imputado. Entonces es como una forma de morir que es... Con sufrimiento para que lo vean los demás, es siempre... Sí, la exposición como además para que no vuelva a sucederse semejante delito que cometió. Claro, esa sería la creencia, nunca pasa, siempre sigue pasando. Bueno, esa es la lapidación y se da actualmente, se da en África, Asia y Oriente Medio. Y más que nada mujeres, sobre todo que tiene que ver con romper alguna de las reglas culturales de ciertos países, sí, que se las entierra y se produce esto de que vos decías, la lapidación. Mayormente bastante mujeres. Bueno, volviendo a donde empezamos en el bloque con el tema de la intifada, les voy a hacer escuchar ahora una canción de Escape que se llama justamente Intifada, y dice: ¿quién podría imaginar que David fuese Goliat? Camioncito sin ruedas, un lazo de pañuelos, un cuento de la abuela, un barco de papel, una pelota de trapo, un poema de Mahmoud Darwish, una granada de caramelos, una metralla de bolitas, un pan le arroja el niño palestino al tanque invasor que agujerea a cañonazos la tierra de Gaza. Y Palestina es un agujero en la conciencia del mundo. El niño y el tanque, de Pablo Marbero. We have champagne.